corazón. Quiero que todos la vean bailar, la vean bailar. Miren cómo mueve sus caderas, esa es mi negrita candombera. Llegando la noche ya me voy, y ya me voy. Busco la canoa del pescador, del pescador. Voy rumbo a la fiesta donde se baila cumbión. Voy rumbo a la fiesta donde se baila cumbión.